Jueves 27 de noviembre. Vuestra liberación ya está cerca. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que están en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Comentario al Evangelio por la hermana Maricruz. Jesús fue un creador incansable de esperanza. Toda su existencia consistió en contagiar a los demás la esperanza que él vivía. Hoy escuchamos su grito de alerta anunciando la destrucción de Jerusalén como una fuerte amenaza para sus habitantes, pero a la vez como una oportunidad para sus seguidores. El reino está cerca. Quienes sufrimos la tensión y la intranquilidad de comprobar que todavía no podemos disfrutar la felicidad a la que estamos llamados, solo podemos liberarnos no sintiendo miedo ante el panorama de nuestro mundo, y alzando la cabeza ante estas situaciones que vivimos, aprendiendo a vivir de una forma más lúcida, solidaria, humana y, por supuesto, más comprometida en un cambio. Jesús, hoy como ayer, nos hace una llamada a estar atentos a los signos de los tiempos, actuando cada uno en lo que pueda, no quedando atrapados en la lástima al oír tanta mala noticia. Donde ha de notarse esta fe es en las situaciones más desesperadas que nos presenta la vida, cuando no vemos solución y, sin embargo, seguimos firmes en esa fe. Cuando pedimos por la paz, por la justicia, por las guerras y los terremotos, por las personas que pasan hambre, no estamos diciéndole a Dios algo que no sabe o que tiene que arreglar Él. Nosotros somos quienes necesitamos la oración. Pedir insistentemente a Dios tiene dos efectos. El de no olvidarnos y hacernos insensibles ante estas duras realidades de nuestro mundo. Y el de ir tomando conciencia de que, al pedir, nos estamos implicando en trabajar y luchar por la justicia, la paz, la solidaridad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.